Queremos contarte que Mirta Acuña de Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las fundadoras de abuelas de Plaza de Mayo también, ha encarado una investigación propia que le llevó 35 años para dar con el paradero de su nieto nacido en cautiverio y apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Fue la propia Mirta la que en la ronda de los jueves sorprendió con esta noticia al exigir que la justicia termine con las dilaciones y tome las medidas de prueba, por ejemplo, la extracción de ADN del joven. Mirta estaba buscando a su nieto, el hijo de Ana María Baravalle y de Julio César Galassi, que aún permanecen desaparecidos. Mirta, buenos días. Aquí estamos Norman y Diego en la mesa. Bueno, mucho gusto. Lo mismo para nosotros. Sí, buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Muy lindo escucharte, Mirta, y sobre todo ver este empuje que tenés para estar llevando adelante una investigación propia para dar justamente con el paradero de tu nieto. Contanos un poco cómo fuiste llevando adelante esta investigación. Bueno, en realidad esto lleva ya 35 años por lo menos, ¿no? En cuanto era un comienzo, cuando todavía era imposible pensar que uno podía determinar un reencuentro con sus nietos, ¿no? Porque no había posibilidades de esa identificación. Entonces, y desde luego que yo quiero aclarar, porque eso me corresponde, el hecho de que yo no sé si es mi nieto. Ese justamente estoy buscando esa seguridad que es la que lo tiene que dar los análisis genéticos, porque yo no estoy absolutamente segura que pueda ser el hijo de Ana y de Julio César, sino es el hecho de que, de acuerdo a todas las investigaciones que hice desde entonces, el seguimiento, con todas las informaciones y los testimonios también de determinadas personas, yo podía asegurar que podría, en un alto porcentaje, ser mi nieto. Pero yo eso lo tengo que aclarar porque es de vital importancia decirlo. Por supuesto. Yo no aseguro que sea, ¿eh? La investigación te lleva hasta ahí, ahora hay que corroborarlo, por supuesto, de manera científica. Entonces, eso es lo que más me ha llevado a esta situación, porque, como digo siempre, uno tiene límites en la vida. Yo tengo mis límites de vida ya. Y quisiera, de alguna manera, realmente comprobar si es el hijo de Ana y de Julio César. Pero la justicia me ha impedido, a raíz de conocer este reclamo, de que yo pueda asegurarme que es, y me quita también la posibilidad de haber podido cerrar una causa, una posibilidad, y buscar otra. Mirta, ¿qué es lo que está limitando la extracción del ADN para poder corroborar esta hipótesis que vos tenés? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está demorando la extracción del ADN, los estudios pertinentes, para que vos puedas corroborar esta hipótesis que tenés? Bueno, siempre hay se presentan trabas o imposibilidades de acercarse a poder realmente hacer uso de esa posibilidad de comprobar si es o no, y que son los análisis. Ahora se da el caso de, bueno, tenemos que la justicia identificar bien a este joven. Mirta, el año pasado hablamos con tu amiga y compañera Elia Espen sobre la necesidad que tienen las abuelas, las madres, de encontrar a los hijos, a sus familiares, a sus nietos. ¿Por qué crees que la justicia no tiene el mismo tiempo que tienen ustedes? Claro, alentiza todo. Exactamente. La justicia es indefinida. La justicia, ellos no tienen apuros. Ellos no tienen tiempo. El tiempo es infinito para ellos, pero no para los que estamos ahí absortos y absorbidos en esa desesperación y esa espera de saber, ¿no? Yo no sé nada respecto, absolutamente nada, qué pasó con Ana, con Julio César desde el momento del 27 de agosto de 1976, en el cual, en un operativo inimaginable entonces, porque rodearon la casa, entraron cantidad de individuos fuertemente armados, con ropas de civil, con ropas del ejército. Y entonces, esa imposibilidad y esa impotencia de buscar, de reclamar justicia y jamás obtener una respuesta. Uh-huh. Como si fuera poco, además de esto, ayer te presentaste en los tribunales de San Martín para exigir que se frene judicialmente el plan del gobierno por una reserva natural en Campo de Mayo, ¿es así esto? Sí, justamente, porque es inaudito lo que piensan hacer, no tanto, y por eso mismo, siendo unos de familiares de las víctimas que han pasado miles y miles, seguro por Campo de Mayo, y que lo sabemos fehacientemente, ¿no?, y del cual se tienen muy poca información, porque sabemos que por ahí pasaron miles y miles de personas y no hay información absoluta. Dado algunos casos muy, muy pequeños, muy limitados. Y sabemos también, por conocimiento de causa, de escuchar quiénes fueron testigos de hechos, de ver situaciones terribles, de saber qué es lo que ha pasado ahí en Campo de Mayo. Mirta, ¿cómo estás viviendo la situación represiva actual con el asesinato de Facundo, por ejemplo, el nene de 12 años en Tucumán? Bueno, todo es tan lamentable, es tan triste, porque es muy doloroso. Uno pensaba, imagínate, hace 42 años ahora que se va a cumplir del golpe ese tan cruento, porque no fue uno de los tantos golpes de Estado que hicieron los militares, también algunos civiles cómplices, y en este caso de la dictadura del año del 76, también con complicidad de la Iglesia. Porque eso, lamentablemente también lo sabemos, que fueron cómplices porque aportaron también a la causa del genocidio. Entonces, se vive una situación de mucha desconsuelo en el hecho de saber que pareciera que no aprendimos nada, que lo que pasó en este país fue un hecho así, un hecho simple, un hecho que no ha conmovido o que no ha hecho razonar a las personas. Para evitar que cosas semejantes puedan ocurrir en el país. Y estamos viviendo una época también de desapariciones o de muertes innecesarias, que vivimos día a día. Y uno pensaba, a través del tiempo, de los años, que podría haber una recuperación, que las generaciones venideras vivieran un poquito más en armonía, más en paz, como tiene que ser, como la vida del ser humano que viene al mundo no solamente a sufrir, sino también a gozar justamente de la vida, ¿no? Que es tan hermosa, pero el hombre no la deja, no permite que el prójimo viva su vida normal. Mirta, nos veremos este 24 en la calle, por supuesto, y esperando que sea justicia, que la justicia pueda avanzar con esta investigación que te llevó muchísimo tiempo y que te permita poder saber si esta persona a la cual llegás como hipótesis es tu nieto o no, y que puedas seguir este proceso de memoria, verdad y justicia, que es un ejemplo para todos nosotros. La justicia, desde el principio apuntaba a la justicia. Y si no tenemos una justicia íntegra, una justicia verdadera, una justicia absolutamente clara, y nosotros nunca vamos a poder vivir con una seguridad porque no tenemos quien nos apuntale. Uh-huh. Te mandamos un abrazo enorme, Mirta. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hasta siempre. Mirta Acuña de Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora y también una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo 35 años investigando por su cuenta el paradero de su nieto desaparecido durante la dictadura, o sea, desaparecidos sus hijos, Ana María Baravalle, y su pareja, Julio César Galassi. Ella viene investigando, viene empujando en la justicia para que pueda saberse algo con respecto a esto. Está pendiente una extracción de ADN para saber si la investigación que ella llevó adelante termina dando con su nieto o no. Y mientras tanto, ayer estuvo en los tribunales de San Martín para exigir que se frene el plan del gobierno de montar una reserva natural en Campo de Mayo. ¿Por qué se pretende frenar esto? Porque hay varios centros clandestinos que funcionaron ahí, como el Campito y las Casitas. Se estima que más de 30 mujeres parieron a hijos e hijas que fueron apropiados durante la dictadura en ese espacio. Si se hace una reserva natural, se pueden borrar pruebas en ese espacio clave, ¿no? Hay que aclarar que Mirta tiene 93 años y que la justicia no puede dilatar más dar a conocer o hacer este estudio de ADN para dar a conocer si es el nieto o no de Mirta. Es como muy importante y relevante que la justicia haga algo.